a través de una autoconvocatoria que nos llama a juntarnos nuevamente la situación social que atraviesa nuestro país, y sabiendo y teniendo en claro, muy en claro, de que los más afectados en esta coyuntura económica, en este callejón sin salida que al cual nos ha llevado el gobierno nacional, los más afectados son los niños. Sí. Creemos que era un momento oportuno y necesario, y el cual no podíamos eludir convocarnos y agruparnos para salir a levantar de nuevo estas banderas. Entre ellas, el hambre es un crimen, y los más afectados en este contexto son los niños.